Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya, como les decía yo hace un instante, estamos en vivo en estos momentos. Hoy ya es jueves 9. 9 de febrero, ya qué rápido, 9 de febrero del año 2017. Y en este momento son las 3 de la tarde, 39 minutos. Empezamos un poquito tarde esta emisión. 3 de la tarde, 39 minutos, tiempo de la capital del país. Pero ya estamos aquí. Ya estamos en vivo. Ya estamos al aire. Y vámonos ya de lleno, ¿no? Porque si no, como tenemos pocos minutos, se nos acaba el programa. Primero que nada, agradecer muchísimo a todos ustedes por todos los mensajes que nos han estado enviando, los correos electrónicos y demás. Muchas, muchas gracias. Por cierto, que el día de hoy salió publicado en el periódico La Jornada, para que lo chequen, un artículo bien interesante que habla acerca de el incremento en cuanto a casos por morosidad que hemos recibido en este año y el año pasado en relación al 2015. ¿Cuánto se han incrementado estos casos de personas que ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, sus casas, sus coches, etcétera? Está muy, muy interesante, se los recomiendo mucho. Ya lo publicamos en nuestras redes sociales, ahí está en Facebook. Que por cierto, Facebook últimamente en su versión web, al menos para Safari, ha estado fallando mucho. Bueno, pero ahí está el artículo. Hombre, muchas gracias por sus comentarios. Mucha gente nos comenta que ya lo leyó. qué bueno que les guste. Les resulta interesante, ¿no? Ahí está. Dice, en enero suben 31% los casos recibidos por el Grupo Defensa del Deudor. Esto en el periódico La Jornada, en su emisión del día de hoy. Muchas gracias al periódico La Jornada por su espacio. Ahí estamos, al pie del cañón, eso sí. Se incrementan los casos, pero aquí afortunadamente los podemos adaptar para poder trabajar y brindarles el mejor de los servicios a todos ustedes, porque recuerden que somos una organización social que busca precisamente eso, apoyar a la gente que ya no puede pagar sus deudas, que quiere, pero que ya no puede pagar sus deudas. En otras noticias, nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org se fortalece en sus sistemas de seguridad. Anteriormente nuestra dirección era normal, http://:// www, etcétera, ¿no? Pero para darles mayor seguridad a todos ustedes, para que su información esté mejor protegida, iniciamos el trámite para que sea https, o sea, un sitio web 100% seguro. Le agradecemos mucho a la empresa que nos brinda el host por el apoyo. Y ya muy pronto van a ver ustedes al entrar a nuestro sitio web, que ya no es así nada más www.defensadeldeudor, no, ya es https, para que podamos hacer más robustos nuestros protocolos de seguridad hacia toda la comunidad que participa activamente en nuestro sitio web, que nos manda sus casos, que nos manda sus datos. Nos interesa muchísimo que toda esa información esté segura para todos ustedes, para que haya confianza, ¿no? Bueno, rápido, vámonos a asesorías ya. Ya son todas las noticias. Donald Trump, bueno, por ahí anda un conflicto de intereses muy fuerte, ¿no? Aquí me está preguntando Lili que si vimos la noticia de Donald Trump. Sí, bueno, varias, ¿no? Por ahí firmó algunas órdenes ejecutivas, una de ellas en contra del narcotráfico. Vamos a ver, no sabemos qué diga la orden, exactamente de qué trate. Pero lo que resultó polémico es que por ahí uno de sus asesores invitó en rueda de prensa a través de los medios de la Casa Blanca a que compren productos de su hija Ivana, ¿no? Esa es la nota del día. Y pues claro, un conflicto de intereses, por supuesto, porque le están haciendo promoción, le están haciendo publicidad a una empresa particular que será muy su hija y lo que ustedes quieran, pero nada tiene que ver con los asuntos de Estado de la Unión Americana. Y están usando los medios oficiales, ¿no? Que es lo peor de todo. O sea, en medio de una especie de rueda de prensa, al final, de la Casa Blanca, al final que digan, y compren productos aquí, ¿no? El comercial. Bueno, es asunto de ellos, por supuesto, pero sí llama la atención poderosamente. Mientras tanto, Banxico, Banco de México, sube la tasa de interés, 0.5 porcentual, 6.25%, por ahí así quedó. Es lo que les decíamos nosotros. Esta nota es, yo creo, es muy importante para todos ustedes, sobre todo si tienen deudas en estos momentos. Porque si su tasa de interés es variable, por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos personales en algunos casos, etcétera, este incremento en la tasa de interés les afecta porque vuelve su deuda más cara. Tenemos un nivel de tasa de interés que no se veía desde 2009, cuando la crisis, ¿se acuerdan ustedes? Aquella crisis de la burbuja de especulación hipotecaria en Estados Unidos se revienta y barre con la economía mexicana, pero con todo. Bueno, pues ahora estamos viviendo unas tasas de interés muy similares. ¿Por qué Banco de México sube las tasas de interés? Básicamente lo hace para que el peso, nuestra moneda, se vuelva más atractiva para invertir. Una tasa de interés alta quiere decir que a las personas que inviertan su dinero en México les van a pagar más dinero por tenerlo aquí invertido. ¿Sí? Se vuelve una divisa atractiva para los inversionistas y funcionó. El dólar está en 20 pesos y 60 centavos, algo así, hace un rato. Sí funcionó, pero desgraciadamente afecta a las personas que tienen deudas con los bancos. Automáticamente, si su tasa de interés es variable, su deuda se vuelve más cara automáticamente. Y si apenas van a obtener un crédito, pues ya les va a salir más caro, porque aquí sí es para todos parejo. Aunque sea tasa fija o variable, al haber un aumento en las tasas de interés, si ustedes lo toman después de esta acción de Banco de México, pues ya van a tener un crédito más caro. Entonces sí, sí afecta a las personas que ya tienen créditos en varios casos y a las que no lo tienen pero lo van a tener, a todas, ahí sí a todas parejo les afecta. Entonces está la noticia del día de Banco de México también, que pudimos frenar un poquito el dólar con eso, pero está en 20 pesos, eso es un hecho. A nivel psicológico como que ya se nos olvidó en cuanto estaba hace apenas, que les gusta, hace 8 meses en cuanto estaba el dólar. Bueno, ahí está la información. Dice Lili que si quiere saber si en Monterrey tenemos servicio, ya que su papá tiene una deuda con Banorte y no le están dejando nada de sueldo. Claro que sí, Lili. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Aunque nuestras oficinas centrales se encuentran en la Ciudad de México, nuestros servicios se extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones se realizan aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, negociar con Banorte, la negociación se hace aquí en la Ciudad de México. En caso de una demanda, los juicios se desahogan aquí en la Ciudad de México. Entonces, mi estimada Lili, le podemos ayudar a tu papá sin ningún problema que se ponga en contacto con nosotros para primero evitar que el banco se siga dejando a lo chino, siga dejando cero. Y después, pues, negociar esa deuda, ¿no? Ver cuánto dinero debe, cuánto tiempo lleva con la línea de crédito, cómo la ha pagado, cuál es su perfil como cliente con el banco. Y ya con esos datos podemos ver qué podemos negociar con Banorte para que la puedan liquidar. Porque sí, es bien importante, señores, por favor, fíjense muy bien lo que firman. Mucha gente nos dice, es que el banco se está cobrando a lo chino de mi nómina, por ejemplo, una tarjeta o un préstamo que yo no le pude pagar. Y yo no les di permiso. Cuidado con eso, porque sí, sí le dieron permiso al banco, sí le dieron permiso al obtener esa línea de crédito, existe un contrato. Mucha gente dice, es que a mí no me dieron contrato. Bueno, eso no quiere decir que no existe un contrato, por supuesto. Todas las líneas de crédito están respaldadas por un contrato en cuyo contenido se especifican los términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar esa deuda, que incluyen pues tasas de interés, los tiempos y las formas, etcétera. Bueno, en una de estas cláusulas de estos contratos, ustedes, las personas que están obteniendo ese crédito, autorizan a ese banco a que en caso de que ustedes no paguen en tiempo y forma su deuda, si ustedes manejan una cuenta de lo que sea, donde haya dinero con ese banco, el banco se puede cobrar a lo chino el 100% de lo que tengan ahí para liquidar la deuda. Muchas personas nos dicen, bueno, es que la ley del trabajo protege la nómina, protege el sueldo de los trabajadores, no pueden quitarnos todo. Mucho cuidado con eso, existe ahí otro problema. Bueno, les explico rapidísimo. en sus trabajos, al momento que les paga su patrón, les paga completo. Por ejemplo, si ganan 10 mil pesos al mes, en su recibo de nómina aparecerán esos 10 mil pesos. Sin ninguna deducción, sin ningún descuento, salvo los normales, ¿no? Pero del banco, por lo menos, no va a aparecer ahí ningún descuento. ¿Qué pasa? Ustedes reciben ese recibo y el patrón deposita su nómina en el banco con el que tienen la deuda. Automáticamente, en cuanto ese depósito cae en el banco, deja de ser su sueldo. Ante la ley, ya no es su sueldo. Es un dinero que el banco les está manejando en una cuenta común y corriente. Entonces, al perder esa denominación, al ya no ser su sueldo, el banco, con la mano en la cintura, agarra el 100% y lo usa para pagar la deuda que tienen con ellos, si alcanza. Si no alcanza, al otro mes, y si no, al otro mes, y así hasta que acaben de pagar. Entonces, mucho cuidado porque, uno, ustedes lo están autorizando por medio del contrato, y dos, por esta cuestión legal, el banco lo puede hacer, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien todo sobre este tema, lo conocemos a la perfección y por eso les hacemos esta advertencia. Se puede evitar, por supuesto que se puede evitar, utilizando algunos mecanismos, pero es importante que ustedes entiendan cómo funciona, ¿no? Para evitar que les pase. Dice Jesús Bandi que hizo un convenio con un despacho para liquidar una cuenta con descuento. Tiene la carta convenio que le mandaron, solo que ahora le están hablando de otro despacho solicitando el pago de la misma cuenta. ¿Esto es posible? ¿Le podemos ayudar a validar la carta convenio que le enviamos? ¿Que le enviaron, perdón? Claro que sí, podemos checar la carta convenio que te envía el despacho de cobranza, mi estimado Jesús Bandi. Aquí, mucho cuidado. Desde el momento en que ya te está llamando otro despacho, quiere decir lo siguiente, fíjate. Los despachos de cobranza trabajan por medio de comisión. Ellos comisionan de lo que logran recuperar del dinero del banco un porcentaje. Sí, ellos se quedan con un porcentaje. Pero tienen cierto tiempo, no tienen permanentemente esas cuentas. Empiezan con el despacho A, ¿sí? Y este despacho A tiene la cuenta en promedio 3 meses. Cuando se cumplen los 3 meses, esa cuenta pasa al despacho B, ¿sí? En ese inter, en lo que pasan tu expediente del despacho A al despacho B, lo que hacen los jefes de área de esos despachos de cobranza que están a punto de perder esa cuenta es presionar a sus cobradores. ¿Saben que estas cuentas ya nos las van a quitar? A como dé lugar, ustedes tienen que recuperar algo porque si no vamos a perder esas comisiones. Y entonces lo que hacen los cobradores ya presionados es mentirle a la gente. Le dicen, mira, tengo un descuento muy bueno para ti para que pagues esta deuda, ¿sí? Y mandan una carta convenio que muchas veces pues no cumple ni de broma con los requisitos necesarios. Mucha gente no conoce de estos temas y va y paga. Pero ese pago el banco lo toma como un pago parcial porque el descuento, repito, es un engaño. Nunca existió. En ese inter ya su expediente ya se pasó al otro despacho. ¿Sí? Porque son sistemas automatizados. No crean que tienen los papeles, ¿no? Su expediente ya está en el sistema del otro despacho y el otro despacho comienza a llamar para recuperar esa deuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi estimado Jesús? Que muy probablemente se trate de eso, nada más, de un engaño de un cobrador presionado para lograr recuperar un pago parcial de ahí de tu deuda y que pues, se logren embolsar ahí en el despacho una comisión. Y al rato pues, te dejan a la deriva, ¿no? Te van a decir, no, pues tú negociaste con ese despacho, arréglate con ellos. ¿Y para qué te platico, Jesús, el viacrucis que va a hacer lograr demostrar que existió ese descuento? Porque seguramente la persona que te está llamando ni siquiera está utilizando su nombre real. Entonces, mucho cuidado, por favor, mi estimado Jesús. Sí te podemos ayudar, somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Con mucho gusto te podemos ayudar a verificar el descuento. Y si no es real, bueno, pues ya te ahorraste un dineral, ¿no? Porque quién sabe cuánto vayas a pagar. Pero seguramente es una cantidad que va a sacar de balance tus finanzas. Entonces lo mejor es asegurarnos, si el descuento es real, bueno, pues que tengas esa certeza, que vayas y pagues y con eso se liquide tu deuda. Y si no es real, pues evitar que vayas a cometer ese error, ¿no? Y al rato te estén cobrando otra vez los de este nuevo despacho que ya te están empezando a llamar. Bueno, muchas gracias por los saludos, muy buenas tardes a todos. Dice Cristina... que si dejan un emplazamiento en su casa sin que nadie firme, lo dejaron sobre la manija. La misma tiene que contestar, es una demanda civil sumaria. No conoce mucho de estos casos, dice Cristina. Cristina, por favor, ponte en contacto con nosotros a la brevedad. Para ver. Luego, el problema, te voy a decir cuál es el problema, mi estimada Cristina. Luego los actuarios se amañan con los abogados del acreedor, con los abogados de la parte que te está demandando, la parte actora. ¿Qué ocurre en esos casos? Que Se da por notificado, ¿no? No, pues sí, se encontró un familiar en el domicilio, se toman algunas fotos del domicilio, las meten en el juzgado y muchas veces con eso inicia el proceso judicial. Entonces, mi estimada Cristina, en este caso, sí te voy a pedir, por favor, que nos llames por teléfono. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos a todos para que nos puedan llamar y podamos platicar un poquito más a detalle y nos puedas enviar algunas fotos de estos documentos que te dejaron para de ahí partir, ¿no? Para de ahí partir y que estés tranquila al 100%. Más vale estar bien seguros. Digo, si estás mal notificada, si desde el inicio el proceso está mal ejecutado, lo podemos echar abajo con facilidad, con mucha facilidad. Pero necesitamos verlo, ¿no? Para poder ayudarte. Dice Jesús Bandi, ¿qué necesita para que le ayudemos a validar la carta? Mira, mi estimado Jesús, hay tiempo. Si quieres, te voy a dar un correo electrónico, mándala. Y en cuanto la hayas enviado, con mucho gusto, nos avisas, por favor, y con mucho gusto la revisamos. Pero tiene que ser antes de las 4. Tienes 6 minutos. El correo es contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel X, .org. Te lo repito, contacto arroba triple D de dedo, M de Miguel X, .org, de organización. Mándala ahorita mismo, me avisas por medio de Facebook, así como lo estás haciendo, y con mucho gusto reviso tu carta. Pero ese es el primer paso, cuidado. Dice, ay, permítame un segundito. Edith, que le llegó un documento que dice tentativa de fraude. Los defectos, por favor. Ante la falta de interés por liquidar el adeudo que tiene con la financiera, no podrá objetar ante ninguna autoridad al momento de la diligencia de ejecución de cobro en su domicilio el día 10 de febrero del año 2017, ya que en innumerables ocasiones, un poco exagerados, se le dio la oportunidad de resolverlo de la mejor manera. Evitar o pongan resistencia o altercados que lleven a un problema mayor. Signos de exclamación. Valore la tranquilidad de su familia si desea detener la ejecución del proceso mencionado. Comuníquese de inmediato a los teléfonos 0181, shalala, shalala. Ay, Dios mío, estos cobradores. ¿Cuánta imaginación? Si usaran esa imaginación para algo positivo los cobradores y llegasen a arreglos y a conciliar, podrían recuperar mucho más dinero. De verdad, se los aseguro, porque esta gente, la gente que se acerca a nuestra organización, gente que quiere pagar. Quien no quiere pagar, quien quiere evadir su responsabilidad, simple y sencillamente no se pone en contacto con nosotros. Se cambia de casa, se esconde, no va a pagar. Quien quiere pagar, viene con nosotros, nos platica su caso y busca opciones para poder liquidar sus deudas. Entonces, cobradores, es un consejo, porque yo sé que me escuchan varios, porque es real esto que les voy a decir. En muchos despachos de cobranza, este programa lo escuchan cada vez que sale, ¿eh? Es como una regla. Ya nos han mandado muchísimos correos por ahí, con muchos comentarios y hasta algunas mentadas. Pero bueno, entonces, señores cobradores, yo sé que me están escuchando, muchos de ustedes. Mi consejo, ¿quieren recuperar dinero? Concilien, den opciones a las personas, vean la forma de llegar a un arreglo, pero que sea un arreglo real, no mentiras, porque así no se vale, no se puede recuperar el dinero de esa forma porque están engañando a la gente. Y yo les aseguro y les garantizo que van a recuperar mucho más. Un cobrador bueno, nosotros los tenemos muchos contactos con muchos despachos, con buenos cobradores. Y a través de esos buenos cobradores hemos negociado, ustedes no se imaginan la cantidad de cuentas. Y estamos hablando de miles, miles de cuentas al año. Y esos cobradores que son buenos cobradores se llevan muy buenas comisiones por esas negociaciones que realizan con nosotros. Entonces, si ustedes se pasan al lado de los buenos cobradores y platicamos con ustedes, se los garantizo. Lo que nosotros buscamos aquí en la organización son opciones, son puertas. Puertas para que la gente pueda pagar sus deudas. Si ustedes se cierran, si ustedes son una puerta cerrada, porque de nada sirve una puerta si está cerrada, pues simple y sencillamente no vamos a llegar a ningún lado con ustedes y ustedes tampoco van a llegar a ningún lado. De verdad, se los aseguro. Platiquen con nosotros, señores cobradores. Les garantizo que les conviene. Ya envió la carta a mi estimado Jesús. Muy bien, vamos a ver. Dice Raúl Sánchez que muy buena información. Gracias. No tienes nada que agradecer, mi estimado Raúl. Para eso estamos. Vamos a abrir nuestro correo electrónico para echarle un ojito a la carta de nuestro amigo Jesús. Ya se va a acabar el programa, pero de verdad muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos están enviando saludos en estos momentos. Google, para variar, quiere que hagamos una prueba. Esos de Google les preocupa mucho la seguridad, ¿eh? Aquí está la carta convenio de Jesús. Vamos a abrirla. Dice Collection Management Group, México DF, a 14 de enero del 2017. Ah, pues ya tiene rato la carta. Ya va para un mes. Cuenta terminación. Ahí está mal. Cuenta terminación no sirve. No sirve. La cuenta tiene que aparecer completa. ¿Tú sabes cuántas cuentas terminan como la tuya, mi estimado Jesús? Entonces no nos sirve esa cuenta. Así tiene que aparecer completitos, todos los dígitos. Expediente, fulano de tal, representando a Santander. Tampoco sirve. Santander es una provincia. No, o sea, Santander no nos dice nada. Tiene que ser la razón social del banco. Santander, S.A., banca múltiple, como sea la razón social de Santander, así tiene que decir. Le informa que el saldo total de la cuenta, ahí sí ella aparece completa, así tiene que aparecer arriba también. Es un documento legal. No puede haber omisiones ni errores en un documento legal, como nada más poner a Santander. ¿Qué es Santander? O sea, si ustedes googlean Santander, les van a aparecer mil cosas. Ante la ley Santander no dice nada. Tiene que aparecer la razón social. Es como si en lugar de poner el nombre de la persona, pusieran Chucho. Es que Chucho debe. Bueno, ¿quién es Chucho? Hay millones de Chuchos. Bueno, dice... Desde ella no sirve tu carta, ¿eh? La voy a terminar de leer nada más para... Como vivo el asunto para toda la gente. Que sepa más o menos cómo debe venir estructurada una carta convenio. Bueno, 23 mil pesos les debes. Cantidad que reconoces como adeudo. También eso está muy mal. Porque con eso lo único que haces es apuntalar los medios legales que tiene el acreedor para demandarte. Porque ya estás reconociendo que les debes dinero. Por lo que ha convenido con su representado realizar la liquidación. Aquí luego está también muy mal. Les digo que las cartas convenio son delicadas. Aquí dice que tú has convenido con su representado, o sea, con Santander, realizar la liquidación en un pago de 4,000. Y no es así. Ellos te lo están ofreciendo, no tú a ellos. Entonces ahí también tiene que indicar que ellos te están haciendo el ofrecimiento. Porque luego dicen, no, pues no lo aceptó el banco. Tú ofreciste, pero el banco no quiso. Para que pagues casi 5,000 pesos. No, hombre, no los pagues, mi estimado Jesús. No los vayas a pagar. Luego en tres exhibiciones. Eso es puro cuento. Por tal motivo, en caso de incumplir con el presente convenio en tiempo y forma, esta negociación queda sin efecto. Mal escrito, está mal puntuado. Si te fijas ahí el punto y seguido está mal, no hay espacio. Por lo que Jesús se compromete a liquidar el total de la cuenta sin descuento alguno. qué chistosos, ¿no? La carta finiquito será emitida por Santander, otra vez, no hay razón social. O sea, sí podría decir Santander ya aquí, si arriba dijeran. Santander, S.A., D.C.B., Banca Múltiple, chalala. A partir de este momento, como Santander, si ustedes han leído contratos, así es como se explica, ¿no? Muchas veces dice Jesús, fulano de tal, a partir de este momento conocido como el cliente. Y el banco, como el banco, ¿no? Entonces ahí ya podría decir Santander, si así lo indicase líneas arriba, pero no lo hace. 30 días a partir de la fecha de pago. Y tienes que pagar el 16 de enero. No, hombre, ¿qué pasó? Para cualquier duda o aclaración, comuníquese este teléfono. Isaac Rico Benavides, Collection Management Group. Quejas de malas prácticas de cobranza, shalala, shalala. No nos sirve la carta, mi estimado Jesús, desgraciadamente. Te quieren engañar para que hagas un pago y al ratito te estén cobrando los otros y estos señores digan, no, pues no, yo no sé de qué está hablando, ¿no? Oiga, tiene una carta. No, pues esa carta la pudo haber hecho cualquiera. Literalmente, ¿no? Con una computadora cualquiera puede hacer esa carta. Entonces, mucho cuidado a todos ustedes, por favor. La carta convenio es fundamental. La carta convenio es el documento que va a sustituir sus contratos. El contrato que tenían con el banco ya no sirve, no pudieron pagar así. Se hace una renegociación de los términos y condiciones bajo las cuales van a pagar su deuda, ya sea con descuento, reestructura, etcétera. Y todo eso queda plasmado en el nuevo documento, que es la carta convenio, que va a sustituir sus contratos. Imagínense ustedes el peso legal que tiene ese documento. Entonces, un documento con faltas ortográficas, con errores, que no es claro, que no es legalmente hablando, no cumple con los requisitos necesarios, simple y sencillamente no sirve. Entonces, mi estimado Jesús, pues diles que ya hizo dos pagos esos. No, hombre, Jesús, ya no pagues el tercero. Ya no pagues el tercero. Mira, te voy a dar dos opciones, ¿sí? Y aquí es bien importante, antes de que paguen, como como el Borras, ¿no? Se vayan como el Borras, dicen por ahí. Antes de que paguen, acérquense a nosotros, tenemos 8 años operando. No es necesario que estén afiliados a la organización. Digo, afiliados, los representamos legalmente, les podemos ayudar mucho más. Pero si no están afiliados, tan sencillo como entrar a este programa de radio y asesorarse gratis. No les cobramos un centavo por estos programas de radio. Lo puede escuchar quien sea. Entonces, señores, aprovechen ese beneficio. Es gratis, gratis, gratuito completamente. Aunque muchos digan que cobramos por estos programas, eso es falso. Entonces, ni comerciales metemos, imagínense. Entonces, por favor, ahí te van los dos consejos, Jesús. La opción A y la opción B. Opción A, ya no pagues y da por perdidos tus 3,000 pesos y fracción que ya les diste. Porque, pues, lo más probable es que los otros 1,500 y cacho, o que te pidan para el tercer pago, 1,580, los vayas a perder también. Eso es lo más seguro, ¿sí? La otra, la opción B, págalos. Y si no cumplen, te acercas a nosotros y metemos una reclamación ante la Conducef. Es probable que pase, pero no es seguro. Es probable que con esta carta en una de esas pegue y la Conducef obligue al banco a cumplir con este convenio. Pero te voy a decir en porcentajes. Existe un 30% de posibilidades de que eso suceda y un 70% de posibilidades por la estructura de la carta de que eso no pase. De que nos diga la Conducef, no, pues esto está mal hecho, no sirve. Díganle a su cliente que para la otra pague bien. ¿Sí? Entonces, el consejo que les doy. No paguen si no saben. ¿Sí? Yo no sé arreglar mi coche. Yo lo llevo con un mecánico. Yo no me sé sacar una muela. Me voy con un dentista. Lo barato sale caro. Acérquense a nosotros. Les podemos ayudar muchísimo para que puedan resolver estos problemas. Y que no tiren 3,000 pesos y fracción con cartas convenio que no sirven, ¿no? O sea, que existe esa posibilidad remota, mi estimado Jesús, de que pase, ¿no? De que sí te cumplan, pero es algo que yo veo muy, muy difícil. Seguramente en unos 2 o 3 meses te vamos a tener aquí de regreso, porque te van a dejar de llamar 2 o 3 meses porque hiciste pagos. Vas a venir aquí en 2 o 3 meses y te van a decir, ¿sabe qué? Todavía nos debe. Entonces más bien ya me están cobrando otra vez. Mucho cuidado. Bueno, pues ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que hoy tenemos programa nuevamente a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, en horario nocturno, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le agradezco muchísimo el apoyo. Y a todos ustedes nuevamente, pues las gracias, ¿no? Dice Mr. George, rápido. Que una pregunta a los, ¿cuántos años una deuda de tarjeta de crédito legalmente ya no se puede cobrar? No, se puede cobrar por siempre, ¿eh? En México las deudas no prescriben. Lo que se acaba, mi estimado Mr. George, es el tiempo que tiene el acreedor para demandarte por la vía judicial para recuperar ese dinero, que son 10 años. Pero si ellos le venden la cuenta a un tercero, se renuevan esos tiempos y son otros 10 años. O sea, no se vayan por esa idea de, pues voy a dejar de pagar a que prescriba. En México nunca prescriben las deudas. Tenemos casos de personas que tienen mal historial crediticio por más de 20 años por estas situaciones. Entonces, mucho cuidado. Carlos dice, ¿a los cuántos meses puede Liverpool vender su deuda? Debe 23,000 pesos. Le dice que liquide con 14, lleva un año en mora, tarjeta departamental. Bueno, la ley estipula que ellos la pueden vender a partir del tercer mes que dejas de pagar. En ese momento ya la pueden vender. Pero Liverpool casi nunca vende sus cuentas. Ellos sí las demandan casi todas, ¿eh? Sí se van por la vía judicial si la deuda es alta. Por 23,000 pesos todavía es difícil que te demande Liverpool. Pero por concepto de intereses, pues se puede acumular deuda. Y si al rato son 30, 35, ya hay un riesgo de que te vayan a demandar. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Cuídense muchísimo. Un gran abrazo a todos ustedes. Y hasta muy pronto.